No hace falta que me escribas una carta, ni que llames una tarde. ¿Para qué? Simplemente haz la maleta cuando quieras. Si quieres seguir, si quieres volver, si quieres volver. No hace falta que le des 500 vueltas, ni que cambies una gota de tu ser. Ven ahora, ven así, tal como eres. Si quieres seguir, si quieres volver. No prepares nada, simplemente vuelve. Si quieres seguir, si quieres volver. Volver ya.